Repaso 1. La cocina. La cocina. 2. El cumpleaños. El cumpleaños. 3. La silla. Las sillas. 4. Los amigos. Los amigos. 5. La vela. Las velas. 6. La rosa. La rosa. 7. Los pájaros. Los pájaros.